Autoamor por Laura Chica. Descubre cómo amarte y vive la historia de amor más bonita de tu vida. A mi hija Nora y a todas las mujeres de mi familia y de mi vida por enseñarme el camino del amor y la sanación. A ti que estás aprendiendo que el camino a tu alma es el amor. Hay tanto amor en tu corazón que podrías usar ese amor para sanar el mundo entero. Pero por ahora, usemos ese amor para sanarte a ti. Luis Hay. La canción del pueblo Imba. Existe una tribu en África, el pueblo Imba, donde la fecha de nacimiento de un niño no es el día en que nació ni el momento en que fue concebido, sino el día en que ese niño fue deseado por su madre. Cuando una mujer decide tener un hijo, se sienta sola bajo un árbol. Se concentra hasta escuchar la canción del niño que quiere nacer. Después de escucharla, regresa con el hombre que será el padre de su hijo. Entonces se la enseña. Y cuando hacen el amor con la intención de concebirlo, en algún momento cantan su canción como una forma de invitarlo a venir. Cuando la madre está embarazada, enseña la canción del niño a la gente del lugar para que cuando nazca los ancianos y quienes estén a su lado le canten para darle la bienvenida. A medida que el niño va creciendo, cuando se lastima o se cae o cuando hace algo bueno como forma de honrarlo, la gente de la tribu le canta su canción. Hay otra ocasión en la que la gente de la tribu le canta al niño. Si en algún momento de su vida comete un crimen o un acto socialmente aberrante, se le llama al centro de la villa y la gente de la comunidad lo rodea. Entonces, le cantan su canción. La tribu reconoce que la forma de corregir un comportamiento no es el castigo, sino el amor y la recuperación de la identidad. Cuando uno reconoce su propia canción, no desea ni necesita hacer nada que dañe a otros. Y así continúa durante toda su vida. Cuando contrae matrimonio, se cantan las dos canciones juntas. Y finalmente, cuando va a morir, los hombres y las mujeres de la aldea le cantan su canción por última vez en su memoria. Ojalá todos nos hubieran cantado nuestra canción al nacer, algo que nos ayudara a reconectarnos con nosotros mismos cuando nos perdemos y a recordar el camino a casa. Quizá no es así, pero si estamos atentos, podemos escuchar nuestra propia música si nos abrimos a la voz de nuestra alma. Porque la vida siempre nos recuerda cuando estamos vibrando en nuestra propia frecuencia y cuando no. Solo tenemos que aprender a escuchar. Sigue escuchando tu música cuando te pierdas y siempre encontrarás tu camino a casa. Maitri, también Metta en Pali. En sánscrito significa amor incondicional y bondadoso hacia ti misma, amistad incondicional hacia ti misma, apreciar, mirar de cerca, abrir tu mente a lo que es sin expectativas, a sentir quién eres, amar quién eres, sentir autovaloración, autocuidado, ternura y plena aceptación incondicional de quién eres. Mirarte con compasión y amor, ejercer la no violencia dentro de ti misma. Esta palabra refleja la grandeza del amor en ti. Maitri es autoamor. Busca un lugar dentro de ti donde exista esa luz y ella iluminará tu sombra. Quizás has venido a brillar y no lo sabes. Brillar es permitirte ser tú, desnudarte de todo lo que no eres tú, los miedos prestados, el amor a medias, sentir escondidas, esconderte, no mostrar quién eres ni lo que eres capaz de hacer y de ser. No necesitas aprender nada nuevo, ni maquillar tus miedos ni tus ojos para estar más bonita. Ya lo eres. Pero sí la mirada hacia ti. Quizás es tan fácil como permitirte ser tú. Aprender a vivir en ti, sentir la paz que vive en ti cuando te encuentras, la calma que te inunda cuando te aceptas. Y ese día, ya lo tienes todo.